Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 13 de marzo de 2015. La ventana llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su radio Alba Ciudad 96.3 FM y el Ministerio encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randolph Borges. En la locución de guardia, nuestra compañera Liz de Ramos, quien se está recuperando de una afección en la garganta. Y en los controles, los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, Luis Arloyo, que les manda muchos aplausos. Vamos, Luis, besos para esta servidora y para todas y todos que nos están escuchando la mañana de hoy. Les saluda con mucho cariño y los apapacha, les manda buenas vibras, bendiciones y todo, mi amor. Aquí estoy, Enza García. Y abrimos la ventana la mañana de hoy con música tradicional puertorriqueña, la agrupación Yerbabuena, Ser de Borinquen. Sabroso tema, fíjense ustedes, Yerbabuena es un grupo de música tradicional puertorriqueña que está asentada, ¿no? Ellos están asentadas en Nueva York. Es un ensamble de música tradicional puertorriqueña y es dirigido. Lo que pasa es que esta página está en inglés, ¿no? Y esta banda es dirigida, o esta agrupación, por el escritor y cantante Tato Torres. Esta agrupación nace en el año 2006 y además de rescatar lo que son los ritmos y las raíces borinqueñas, también tienen letras críticas y letras que piden, letras que llaman a la independencia, a que se le reconozca a Puerto Rico como nación, ¿no? Y eso fue una constante en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Recordemos que ayer hubo un acto maravilloso en el Teatro Teresa Carreño, donde fue el presidente Nicolás Maduro junto con el ministro Ricardo Menéndez y hubo otras personalidades también como los Artistas por la Paz y la Vida. Estaba Cristian Valles, a quien desde aquí, mira, Luiger, un aplauso grande a Cristian Valles, de verdad, a Cristian Valles. ¡Vamos por los aplausos! ¡Vamos, Cristian! ¡Felicidades! Un aplauso enorme a la presidenta del Centro Nacional del Libro que se votó. Cada año, se ha ido superando la Feria del Libro. Y este año de verdad se votó. El espacio es una belleza. Es impresionante la cantidad de actividades que van a haber en la Feria del Libro. Es impresionante la calidad del país invitado, lo que es la delegación puertorriqueña. También está la delegación iraní, está la delegación ecuatoriana. Esta Feria del Libro, señores, promete. Y de verdad, Cristian Valles, desde aquí, desde la ventana, además de enviarte todo nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestro aplauso, porque tremendo trabajo has hecho, compañera, y de verdad, esta Feria del Libro, la mejor, se perfila como la mejor de los últimos 5 años, que es el tiempo que has estado a la cabeza del Centro Nacional del Libro. Pues bien, ayer fue inaugurado la Feria Internacional del Libro y estuvo bien interesante la participación del presidente Nicolás Maduro, del ministro Reinaldo Iturriza, del discurso del escritor puertorriqueño Eduardo Lalo, excelente, y muestra una inquietud, ¿no? Pienso que es la inquietud común de lo que son los escritores puertorriqueños, la gente en líneas generales de la Universidad de Puerto Rico, los profesionales puertorriqueños, que es la invisibilidad. Puerto Rico no existe. Y no estamos hablando, ¿verdad? Porque el que es invisible es como si no existiera. Y no estamos hablando que Puerto Rico no está en la OEA, que Puerto Rico no está en la ONU. Es que ni siquiera aparece en el himno panamericano. Uno canta el himno panamericano y Puerto Rico no aparece. Más allá de eso, de su ausencia en los organismos internacionales, es que el mundo, salvo lo que es la gran industria del entretenimiento, que lo que hace es lanzar a los New Yorkers, que tenemos a Yerbabuena, que es un grupo New Yorker, pero eso no se oye. Lo que nos tienen que poner son las nachas de Jennifer López y Marc Anthony, utilizado como peón para acciones desestabilizadoras contra Venezuela en el caso que a los Estados Unidos le convenga, ¿no? Entonces, independientemente de la calidad vocal de Marc Anthony, porque eso nadie se lo niega, y que tiene buenos compositores y buenos arreglistas, no se lo vamos a negar, ¿no? Pero resulta que en Puerto Rico hay una producción literaria enorme. Puerto Rico tiene poetas, Puerto Rico tiene pintores, Puerto Rico tiene arquitectos, Puerto Rico tiene gente digna, gente trabajadora, gente que tiene mucho que decir. Y está totalmente invisibilizada. Y el presidente Nicolás Maduro dijo algo sobre Puerto Rico, que en lo personal a mí me conmovió muchísimo, que dijo: Puerto Rico existe, Puerto Rico tiene presencia, Puerto Rico tiene voz. Y nos vamos a dar cuenta en esta Feria Internacional del Libro de la gran cantidad de cosas que Puerto Rico tiene que decir y Puerto Rico tiene que ofrecer. Y el discurso de Eduardo Lalo venía orientado en ese sentido. Entonces hablaba de tres pintores, Paul Cézanne, impresionistas, Paul Cézanne, estaba Camille Pissarro y estaba también, fíjense ustedes, qué triste que no recuerdo el nombre de ese pintor puertorriqueño, un gran impresionista, que andaban los tres juntos para arriba y para abajo, tenían un origen caribeño común, tenían un origen de movimiento pictórico común, pero del artista, al artista puertorriqueño nadie lo conoce. De esa reunión que hubo entre estos tres artistas, lo que pasó a la historia fue Camille Pissarro y fue Paul Cézanne, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la posición o la existencia de Puerto Rico como colonia le ha negado el derecho a ser, el derecho a ser escuchado? Ese espíritu de la invisibilidad se ve en la novela Simone, del escritor puertorriqueño Eduardo Lalo, una novela que he leído dos veces. Es una novela hermosísima, una novela de amor, una novela de reflexión, una novela que hace que te enamores de Puerto Rico y sientas la misma nostalgia, un espíritu de tristeza por la invisibilidad, ¿no? El estar en ser un puntito en el Caribe que pasa totalmente desapercibido y que la gente no conoce. Y en cierta forma, Simone, la protagonista, que es una china que trabaja en condiciones prácticamente de esclavitud dentro de Puerto Rico, Simone es también como que la metáfora de lo que es Puerto Rico, porque los chinos en Puerto Rico que trabajan en condiciones de esclavitud, como aquí también lo hacen, porque te denuncia todo el comercio que hay con los chinos. O sea, aquí están los chinos, se traen a su gente de China y los ponen a trabajar 18 o 20 horas los 365 días de la semana, y lo que le pagan es el plato de comida, y tienen que trabajarles hasta que el que los trajo considere que ya pagó la deuda de lo que invirtió para traerlos. Y esa situación de explotación de la comunidad china, no solo en Puerto Rico, sino en muchos países del mundo, es totalmente invisibilizada, ¿no? De verdad que les recomiendo la novela Simone, que fue merecedora hace 2 años del premio Rómulo Gallegos de novela, me imagino, porque la edición que hizo Monte Ávila Editores se agotó a los pocos días. Me imagino que traerán una nueva reedición. Yo el libro lo tengo, me lo regaló, me lo envió desde Puerto Rico nuestro usuario Osvaldo Díaz, a quien le mando un beso desde acá. Y ando con mi librito de Simone para arriba y para abajo. Y voy a perseguir a Eduardo Lalo, pero hasta por debajo de las piedras, porque quiero, de verdad me gustaría conocerlo y que me firmara el libro, lo admiro muchísimo. De verdad que vamos a ver muchas cosas en esta Feria del Libro. Y bueno, y una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es: una verdadera revolución es la que hace la revolución de la cultura, la de los valores, la que logra traer la historia, la que logra multiplicar la capacidad de creación de los pueblos y logra levantar la identidad, expresó desde el Teatro Teresa Carreño. La feria se interpretó con una interpretación de la Orquesta Filarmónica Nacional y la lectura de un extracto de la obra Un tal Zamora, drama con un prólogo en 2 cuadros y 3 actos, escrita por el dramaturgo venezolano César Rengifo, cuyo centenario de nacimiento se conmemora este año, y recitado en esta oportunidad por el niño Daniel Machado. También quiero resaltar, eso no está en la nota de prensa que estoy leyendo, que además del himno nacional de Venezuela, la Orquesta Filarmónica interpretó el himno revolucionario de Puerto Rico, conocido también como la Borincana o el himno de los macheteros. Y eso me plantea la siguiente pregunta: ¿Puerto Rico no tiene himno nacional? Porque cuando yo pregunté por el himno nacional, este buen amigo de la ventana lo que envió fue el himno revolucionario. Entonces, fíjense ustedes hasta qué extremo llega a esta situación de colonia, que no es otra cosa sino que esclavitud, ¿no? Bueno, luego el líder antiimperialista, estamos hablando de nuestro presidente Nicolás Maduro, recorrió numerosos espacios, stands, donde editoriales de más de 20 países exhiben sus publicaciones, comenzando por el de Puerto Rico, país invitado de honor. Bienvenidos a nuestra patria, es una idea maravillosa que vengan todas las letras, la creación y sobre todo el espíritu de Puerto Rico. Puerto Rico existe, tiene la identidad y queremos que Venezuela lo conozca. Esta feria recorre el país y eso quiere decir que la cultura puertorriqueña llegará a cada rincón de Venezuela. Esto es maravilloso, es un milagro, expresó Maduro. También nos invitó a nosotros como pueblo a familiarizarnos con la cultura de esta nación hermana que ha mantenido vigente su cultura a pesar de ser colonia de Estados Unidos y que antes de ser colonia de Estados Unidos fue colonia española, ¿no? También la presidenta del Centro Nacional del Libro Senal y coordinadora de la Filben, Cristian Valles, precisó que en esta feria participarán 34 escritores y editores de Puerto Rico, quienes también vienen a establecer alianzas y estrategias para coediciones. Además, se cuenta con la presencia de actores y músicos del país caribeño. El presidente y su equipo visitaron igualmente muchos otros de los stand de la feria. Maduro asistió a este evento en compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y de la primera combatiente, Siria Flores, así como la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, y el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. El grueso de las actividades tienen que ver con el país invitado de honor, Puerto Rico. Aquí nos acompaña la delegación completa, resaltó el ministro Iturriza. Otra parte de las actividades tienen que ver con nuestro autor homenajeado, César Rengifo. Aquí nos honran con su presencia parte de su familia, sus dos hijas. Serán presentaciones de teatro sobre sus ensayos, poesías y obras como dramaturgo. Rengifo fue pintor, dramaturgo, poeta, periodista, escultor, director teatral, promotor cultural, político, muralista, pero destacó sobre todo por ser un firme defensor de la identidad nacional y un hombre comprometido con el pueblo y sus luchas. El ministro Iturriza recordó que la inauguración coincide con los últimos días de actividades de la conmemoración de la siembra del comandante Hugo Chávez, porque hay una serie de actividades relacionadas. También resaltó Iturriza la presencia en el evento inaugural de Gustavo Pereira, poeta y escritor constituyentista en 1999 y autor del preámbulo de la Constitución Bolivariana. Al respecto, el presidente Maduro, quien también fue constituyentista, recordó diferentes hechos durante la redacción, que contó con más de 33.000 propuestas de todo el pueblo del país. Recordó que faltando un día para aprobar la nueva Carta Magna, no se tenía el preámbulo y el poeta Pereira al día siguiente trajo uno redactado. Maduro leyó dicho preámbulo como forma de homenajearlo. Bueno, recordó también el ministro Iturriza que en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela se darán cita 152 expositores, 121 nacionales y 31 internacionales provenientes de Argentina, Alemania, Brasil, China, Australia, Cuba, Ecuador, Francia, Haití, País Vasco, Irán, Italia, México, España, Palestina, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico y República Dominicana. Reconoció el trabajo de Cristian Valles, presidente del Centro Nacional del Libro, y de su equipo, e instó a chequear la programación de la feria a través de la página web del Centro Nacional del Libro. También la pueden hacer por la página web de Alba Ciudad. También, bueno, con el fin de reforzar la cultura soberana, el presidente Maduro llamó a promover el debate del libro Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo, de Francisco P. Vidal, con la edición y distribución de 3 millones de ejemplares de esa obra, la creación de una biblioteca antiimperialista, la distribución de 30 millones de ejemplares de la colección Bicentenaria Estudiantes y un encuentro de la red de intelectuales para el 25 y 26 de marzo, a fin de sumar más voces a la lucha contra las recientes agresiones del imperio norteamericano. Sobre la mencionada orden ejecutiva emitida por Obama contra Venezuela, Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro, ente organizador de la feria, destacó: presidente, yo creo que nosotros sí somos una amenaza, porque somos un pueblo que lee, un pueblo que se está liberando, un pueblo que está creando, un pueblo que está debatiendo, un pueblo que está construyendo un destino, un pueblo que está tratando de ser libre, que está construyendo sus propios símbolos y sus propias estrategias. Necesariamente es una amenaza porque es un faro de luz. Excelente las palabras de Cristian Valles, que yo respaldo y las he comentado en otros espacios. Claro que somos una amenaza para los Estados Unidos, porque encabezamos la emancipación de los pueblos de América Latina, porque fuimos la primera voz que se levantó para decir: nosotros somos un pueblo digno y no queremos ser un patio trasero, somos libres. somos libres. Y después se levantó Argentina y se levantó Brasil y vino después Uruguay y vinieron todos estos mecanismos de integración regional. Se impuso un modelo económico exitoso que, a pesar de la guerra económica y del sabotaje por parte del empresariado y por parte de los ataques del gobierno de los Estados Unidos, mira, si el modelo no fuera exitoso, no hubiera aguantado 16 años. Y si fíjense ustedes que con todo el sabotaje que ha tenido el modelo económico, ¿no?, que lo ha tenido a lo largo de todos estos años, ahora ha arreciado. Ha mejorado tanto nuestra calidad de vida y ha habido tanta inversión social en educación, en cultura, en salud. Imagínense ustedes si no nos hubieran saboteado todo este tiempo y si no nos estuvieran saboteando. Seríamos la potencia con la que el comandante Chávez soñó. Y somos una potencia de dignidad. Somos un país libre. Somos una patria maravillosa. De verdad que cuando uno ve todo lo que hemos logrado, cuando vemos un evento como es la Feria del Libro, uno no puede dejar de sentirse orgulloso de esta patria y orgulloso de esta tierra. Y bueno, y así será de exitoso el modelo bolivariano, que ¡pum!, apareció un puntico rojo en Grecia. ¡Pum!, peligra también otro puntico rojo en España. Y realmente la colonia, su colonia Comunidad Europea, Estados Unidos perderla, su área de influencia, claro que somos un peligro. Que los pueblos del Medio Oriente se levanten dignamente, que los pueblos africanos se estén levantando dignamente, que Rusia, ante, porque esto tiene que ver también, está relacionado con ese irrumpir de Venezuela dentro del liderazgo internacional, Rusia tomó también el lugar que le corresponde. Y estamos pasando, estamos en los estertores del sistema unipolar del que hablaba el comandante Chávez. El imperio norteamericano se mete donde quiere y hace lo que quiere y todos nosotros somos sus vasallos. No, el comandante Chávez lo que decía, en el concierto internacional debe haber un sistema pluripolar, es decir, varios focos de poder. Todas las naciones, naciones soberanas, naciones dignas, que se enfrenten en condición de igual con los Estados Unidos o con Rusia, y vemos cómo se fortaleció Rusia, cómo a través de los mecanismos de integración, todos juntos, América Latina nos estamos convirtiendo en una potencia. Claro que somos un peligro para los Estados Unidos. No somos un peligro militar, pero somos un peligro de conciencia. Somos un peligro por la dignidad. Somos un peligro porque somos un pueblo de libertadores. Y gracias a Hugo Rafael Chávez Frías, se inició y va avanzando un proceso de liberación planetario. Claro, al igual que Bolívar, no estuvo solo en el siglo XIX, porque Bolívar estuvo acompañado por grandes hombres, tanto venezolanos como de otras latitudes del continente. Podemos destacar a Sucre, podemos destacar a José Félix Rivas, pero destaquemos también a José de San Martín, a Florencio Oleari, ¿cómo es que se llamaba? Artigas es el de Uruguay, él fue posterior a la independencia, poco posterior, pero estamos hablando de próceres a lo largo de toda Sudamérica. Pues el comandante Chávez fue la primera voz que se alzó, pero se le unió otro gran hombre como Néstor Kirchner, se le unió otro gran hombre como Luis Ignacio Lula da Silva, se le unió un gran hombre como Pepe Mujica, una gran mujer como Cristina Fernández. Resurge el sandinismo después de que los Estados Unidos logró derrotarlo con una estrategia parecida a la que nos quieren aplicar aquí. Resurge el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Señores, claro que somos un peligro. ¿Por qué? Porque tenemos patria. Y que nadie se equivoque. Vamos a la pausa con Rodvexa y Patria Es. Se dan por vencidos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Filben 2015. Con Puerto Rico como país invitado. Los taínos, habitantes nativos de Puerto Rico, llamaban a la isla Borinquen, originando el vocablo referente de boricua. Según los historiadores, este nombre, Borinquen, se deriva del vocablo buruquena, nombre de un pequeño crustáceo endémico del Caribe puertorriqueño. Centro Nacional del Libro, rumbo a la Filben 2015, desde el 12 al 22 de marzo. En los espacios de UNEARTE y el Teatro Teresa Carreño, con Puerto Rico como país invitado, para leer al mismo son. El proyecto permanente Red Danzante Comunidad en Movimiento te invita a participar en el homenaje a la mujer el 19 de marzo en la Plaza Carlos Gardel, estación del Metro Caño Amarillo. 4 de la tarde. Invita a Fundación Compañía Nacional de Danza. Síguenos en Twitter, @eventosfcnd. Momentos en la historia. El 13 de marzo se cumplirá un nuevo aniversario de la Revolución de Grenada de 1979, encabezada por Maurice Bishop y por un grupo reducido de militantes que se hicieron del poder de esta pequeña isla del Caribe para emprender un original proceso de transformación con perspectivas socialistas. El impulso de las manifestaciones culturales locales contra las condicionalidades externas, la expansión de la educación popular bajo los métodos pedagógicos liberadores, la construcción de una economía sustentable y autogobernada, fueron los ejes sobre los que se logró, en solo 4 años, consolidar un proceso de transformación social que, junto con la revolución sandinista, abrían un nuevo proceso en el Caribe y en toda Latinoamérica. Esta pequeña isla posee una ubicación estratégica frente a las costas venezolanas, cuyas enormes reservas de petróleo despertaron el celo de las empresas norteamericanas. En su apoyo, el gobierno en Washington logró congelar todos los créditos internacionales, rodeando a Grenada de un mundo financiero hostil. Al mismo tiempo, un frente interno estaba constituido por algunos cientos de opositores contrarrevolucionarios. La situación se fue agudizando. Los Estados Unidos ya no ocultaban su intención de invadir la isla y, como en toda acción militar, necesitaron crear un clima político propicio que debilitase al enemigo. Maurice Bishop, el dirigente revolucionario querido por el pueblo, tenía que ser eliminado. Se ha comprobado que la CIA estuvo al tanto de las interioridades dentro del movimiento y aprovechó las discrepancias internas para sus propósitos militares. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Alimenta las esperanzas del pueblo para continuar su lucha. Alimenta, y junto a ti se han unido guitarra y voz que se escucha. Tú revives. Las ganas del artesano por fabricar su escultura. Nunca más permitiremos que muera nuestra cultura. Vamos pues por la vida, campesinos, nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Vamos pues por la vida, campesinos, nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Estudiantes, vamos a ganar batallas con armas del pensamiento. Y que no se apague el fuego de amor que llevas por dentro. Tú que sueñas. Futuro lleno de paz y armonía. Sabemos que entre tus sueños despertará la alegría. Vamos pues por la vida, campesina. Nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Vamos pues por la vida, campesinos, nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Cantaremos. Iremos de pueblo en pueblo con canciones y poemas. Cantaremos a los niños con alegría entre las venas. Cantaremos. Iremos de pueblo en pueblo con canciones y poemas. Cantaremos a los niños con alegría entre las venas. Vamos pues por la vida, campesinos, nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Vamos pues por la vida, campesinos, nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Nuestro ejemplo está en la historia. Sigamos por siempre unidos. Así es, todos unidos y todas unidas para sacar esta patria hermosa adelante. Escuchamos esta agrupación del Estado Lara, Aguasalá, y este bello tema, Canción por la Alborada. Y bueno, y cerrando lo que son las informaciones de lo que fue la inauguración de la Feria del Libro el día de ayer, pues hablábamos de la participación de Eduardo Lalo en representación de los escritores que vinieron, ¿no?, con la delegación puertorriqueña. Y dijo, una de las cosas que dijo Eduardo Lalo fue: nuestra palabra tiene el empecinamiento de voluntad, de dureza. Por fin se percibe la humanidad honda y trágica de Puerto Rico, una isla doblemente conquistada. Refirió a leer el texto titulado La Última Reja, en nombre de la delegación de la isla. Este documento refleja la lucha que libra el pueblo puertorriqueño para enaltecer a sus propios escritores, cuyas voces fueron amordazadas durante décadas como una forma de dominación. Al respecto, el presidente presidente Maduro indicó que los 11 días que durará la Filben deben servir para conocer a profundidad el alma pura y buena de Puerto Rico y cómo se ha podido preservar a pesar de los pesares, a pesar del colonialismo. Puerto Rico es caribeño, es Latinoamérica, es nuestra América. Aprendamos de la cultura puertorriqueña. Biblioteca antiimperialista, se imprimirán 1 millón de ejemplares. Maduro aprobó la creación de la Biblioteca Nacional Antiimperialista, en la que la población podrá consultar obras sobre la lucha de los pueblos ante los ataques del Imperio norteamericano. El jefe de Estado destacó que para constituir este espacio que promoverá la lectura, solicitará el apoyo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, por su experiencia en la materia. Una de las obras que se podrá leer en esta biblioteca será Escritos Anticolonialistas de Simón Bolívar, compilados por Gustavo Pereira. También podrán ser consultadas las obras de La Otra Historia de los Estados Unidos de Howard Zinn, así como los discursos antiimperialistas de Hugo Chávez, compilados por Luis Brito García, y Escritos Macheteros del puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos, entre otros. Yo sé que este libro lo acaba de publicar El Perro y la Rana y debe estar en el stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y le vamos a colocar el nombre de Oscar López Rivera a esta edición especial de la biblioteca que vamos a entregar a nuestros niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, expuso el presidente Maduro. Oscar López Rivera es un luchador puertorriqueño que está preso en Estados Unidos desde hace más de 3 décadas por su lucha a favor de la independencia de su país. Nosotros debemos levantar un movimiento de opinión y de solidaridad para que estos ojos vean, más temprano que tarde, la liberación de Oscar López Rivera y algún día, en alguna edición de la Filben, tengamos a Oscar López aquí, agregó Maduro en esta transmisión de Venezolana de Televisión. Y bueno, pasamos a otras informaciones. El presidente Nicolás Maduro pues anunció que va a haber una exposición sobre Venezuela, una Expo Venezuela que se realizará en Washington, y dijo el presidente que a lo mejor se aparece por ahí para dar la cara por nuestro país. No, a lo mejor me aparezco en Washington a dar la cara para defender a mi país, pedir respeto por mi país porque esta patria es sagrada, señaló el jefe de Estado, y le pidió al presidente Barack Obama que rectifique a tiempo. Con respecto a las agresiones del Imperio norteamericano, pues los cancilleres de la UNASUR se reunirán este sábado para tratar la injerencia de Estados Unidos contra Venezuela. Por cierto, les recordamos que están abiertas las vías de participación. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y como les decíamos, este sábado 14 de marzo, los cancilleres de la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, se reunirán en Quito, Ecuador, con el objetivo de evaluar las acciones injerencistas promovidas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Confirmado, reunión extraordinaria de cancilleres de la UNASUR será el sábado 14 de marzo en Quito, en la sede de la Secretaría General, informó este jueves el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño a través de su cuenta en Twitter, @ricardopatiñoec. Que por cierto, que me comí cuando hablé de estos líderes independentistas del siglo XXI, no nombré a Evo Morales. Mira, tremendo, uno de los presidentes con mayor popularidad en el mundo, Evo Morales, y por supuesto que Rafael Correa. Bueno, fíjense ustedes que con respecto a Evo Morales dijo, declaró, Obama debe pedir perdón a Venezuela antes de la cumbre de las Américas. Tan bello Evo, Dios mío. El presidente de Bolivia, Evo Morales, exigió hoy a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, que pida perdón a Venezuela por sus amenazas antes de la cumbre de las Américas, y le advirtió que si no lo hace, se tendrá que enfrentar con los presidentes antiimperialistas en la cita de Panamá. Como dijo el comandante Chávez, el que se meta con cualquiera de nuestros países se estará metiendo con todos nosotros. Un digno amigo, compañero, camarada, el comandante Chávez, nuestro querido Evo Morales. En una rueda de prensa en la ciudad central de Cochabamba, Morales criticó la declaración de Estados Unidos de una emergencia nacional por el riesgo que supone la situación en Venezuela para su seguridad, y aseguró que es una amenaza no solamente a Venezuela, sino a América Latina y a la democracia. Si Obama no quiere encontrarse con la horma de sus zapatos antes de la cumbre de las Américas, que pida perdón a América Latina y en especial a Venezuela. Si no, se va a encontrar con presidentes antiimperialistas, con gobiernos antiimperialistas, sostuvo Evo Morales. Tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Leonel de los Magallanes de Cátia. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo anda todo? Pero tú habías llamado antes, ¿no? Bueno, muy muy contento porque, bueno, por estos medios que le dan la oportunidad para uno expresar su rechazo y su repudio contra la agresión de los que los Estados Unidos está cometiendo contra el noble pueblo de Bolívar. Sí, señor. Mi llamada es para, bueno, primero, para hacer una propuesta. Ajá. A la Asamblea, ojalá que se llegara a la Asamblea. En estos momentos de esta coyuntura tan difícil, recordemos que Bolívar tuvo que declarar el terrible, bueno, que por un sector fue un terrible decreto de guerra a muerte. Yo creo que debería reactivarse porque, primero, que en Venezuela hay muchas comunidades que en el primer intento de la bota yanqui a posicionarse en Venezuela, van a salir buscando a cada uno hacia sus países de origen. Muchas comunidades que están aquí en Venezuela solamente por hacer dinero. Y los otros son los políticos que ellos tienen ya su visa asegurada en el primer momento de amenaza hacia Venezuela. Ellos son los primeros que van a salir de aquí como las ratas cuando sienten que un barco va a hundirse. Ellos ya tienen sus bienes y todo asegurado fuera de Venezuela. El decreto o una ley política, para que no suene tan duro, una ley patriota. Todo aquel que salga de Venezuela en un momento de difícil coyuntura, bueno, pierde todos los privilegios. Si es nacionalizado, pierde nacionalidad. Si es político, pierde derecho. Pierde el derecho a participar en cualquier contienda política, en hacer vida política de por vida en Venezuela. Y también para expresarle a los compatriotas venezolanos, a los que sentimos la patria, hasta los tuétanos, como decía nuestro comandante, los que vamos a estar aquí rodilla en tierra y vamos a salir adelante, sea cual sea la circunstancia, sea quien sea que nos acompañe en esta lucha, que desde ahorita, para expresar nuestro repudio a esta agresión, saquemos nuestras banderas. Este es el momento de usar verdaderamente lo que significan nuestros valores patrios. Usemos nuestro patriotismo y expresémoslo. Saquemos nuestras banderas en nuestras ventanas, saquémoslas en nuestros vehículos, en las antenas, así como en los mundiales, que ponemos la bandera de Alemania, Brasil, de cualquier país. Bueno, hagámoslo ahorita, reguemos la voz, digámosle al vecino, saca tu bandera, pone la ventana, pintemos graffiti para llamar al nacionalismo, para llamar al patriotismo, a todos, involucrar a todos los que no tienen que ver con la patria, porque así crean ellos que si vienen los yanquis para acá, nosotros que vamos a luchar en estas contiendas, hasta ellos mismos lo vamos a defender. Y por eso es que digo que se tiene que decretar la ley patriota para que de algún modo se involucre a todos los sectores a esta lucha. No es que se van a ir y después van a venir a gobernar el país otra vez como hicieron cuando Bolívar. Que por eso fue que él llamó al decreto de guerra a muerte, porque le escondían los pertrechos. Cuando invadieron por el Táchira, los mismos campesinos venezolanos le escondían los pertrechos, le daban información a los españoles, él tenía que involucrar a todos los sectores en una sola posición, o eres de aquí o no lo eres. Muchas gracias y me disculpa mi pasión, ¿verdad? Pero verdad que me siento demasiado orgulloso de ser venezolano y no dudaría en ningún momento de poner mi brazo al servicio de la patria. Bueno, un abrazo grande para ti, Javier. Entiendo tu apasionamiento, pero fíjate tú, ¿no? Cuando tú hablas del decreto de guerra a muerte, era muy diferente la situación en el siglo XIX cuando Bolívar inició la gesta independentista, ¿verdad? Y de hecho, y la situación que estamos viviendo en la actualidad, ¿en qué sentido? Que Venezuela todavía no existía como nación, ni Colombia existía como nación, ni Argentina existía como nación. Estamos hablando de colonias, estamos hablando que Colombia era el virreinato de Nueva Granada, Argentina era el virreinato de Río de la Plata, estaba el virreinato del Perú. Entonces no se podía concretar. ¿Y cuál era el sueño de Bolívar? La integración latinoamericana, ¿verdad? Ahora el comandante Hugo Chávez Frías logró activar ese sueño bolivariano que es el que nos puede convertir en una potencia. Porque no es Venezuela potencia, es América Latina completa, Sudamérica completa como potencia. Y tenemos muchas cosas en común con nuestros pueblos, independientemente, porque hay de todo, independientemente de algunas personas que puedan venir para acá con motivos mercantilistas, que ojo, que a veces uno agarra y uno se ensaña con el pobre, con el pobre que viene para acá, que en realidad parte de ese pensamiento, las cosas que hace, es porque por la exclusión social en sus países, por falta de educación, por falta de valores. Pero ¿por qué no nos ensañamos con las transnacionales, con los ricos que vienen para acá a echar varilla, tipo Movistar, por ejemplo? Las transnacionales, esas sí joroban, y bastante, y esas sí bloquean económicamente, Procter & Gamble, por ejemplo, esas sí bloquean y esas sí joroban, y esas sí saben lo que hacen, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, Javier, es que un decreto tipo guerra-muerte, no, en estos momentos, sobre todo cuando estamos, cuando precisamente requerimos del apoyo firme y la solidaridad internacional, no nos podemos poner venezolano, cuenten con la vida, y todo el que no sea venezolano es una basura, no, y porque no es así, son otros tiempos, son otras condiciones. Entonces, fíjate tú, el apoyo irrestricto de Evo Morales, el apoyo irrestricto de Daniel Ortega, del pueblo boliviano, del pueblo nicaragüense. Entonces, no, aquí no entran ni bolivianos ni nicaragüenses, aquí nos quedamos puro venezolanos. Ya va. Lo que sí hay que controlar son las leyes, la inmigración, porque pueden penetrar no solamente personas que colaboran con la delincuencia organizada a través del contrabando, sino también pueden venir mercenarios. Y en ese sentido se pronunció el director del SAIME y dijo que persona que ingrese al país con visa de turista, la visa de turista dura 3 meses, pasa los 3 meses y si sigue en Venezuela será deportada. Y se están tomando también medidas de seguridad respetando los tratados internacionales y respetando los tratados que nosotros tenemos con naciones de América Latina y de Sudamérica que están rodilla en tierra con nosotros, con diferentes matices, pero la gran mayoría están rodilla en tierra con nosotros. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enzo, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, ¿cómo estás? Bueno, bien, oyendo todo esto y en estos días pensando la locura de Obama, por no decir otra cosa. Sí somos una amenaza, Enzo. Claro. Porque estamos incitando a los países que son colonias que sean sus propios países. Sí somos amenaza cuando hacemos la cultura en Venezuela e incitamos a los otros países que tengan su propia cultura a compartirla. Sí somos amenaza porque mi comandante levantó su bandera, incitó a los países latinos a que fueran ellos propios, a que no fueran la voz de Estados Unidos. Si somos amenaza, porque no tenemos miedo, Enza. Y somos amenaza, pero en estos momentos le estamos dando voz a Puerto Rico, que se la quitaron. Claro, Enza, esa es la amenaza que nosotros somos para Estados Unidos, porque nosotros apoyamos a Cuba, que yo siempre le han dado la espalda, que siempre han querido meterle, pero Cuba no se dejó. Somos amenaza por eso, porque mi comandante fue lo primero que hizo cuando ganó, fue a Cuba, y somos amenazas porque él, después que vio a Argentina, nuestra hermana, en el piso, le dio la mano y la ayudó a levantarse. Ajá. Y le dio la mano al señor este que le dieron golpe de Estado, a Zelaya, a Fernando Lugo, a Bolivia. Exacto. Es más, recordemos de dónde vino la frase "váyanse para el carajo, gringos de mierda". Ajá. Fue precisamente porque estaban desestabilizando, claro, en Bolivia, y en solidaridad amenaza, con Bolivia se alzó Venezuela. Le damos la mano al caído, Enza. Claro. Por eso es que somos amenaza. Pero mira, Enza, te voy a decir algo. Yo cuando oí ese loco diciendo eso y todas las cosas que pasan, pues yo lo veo por su conducta, no me lo pelo todas las noches. Y me dio miedo, Enza, pero dije, no, ¿por qué miedo? Porque no. Miedo, nosotros tenemos una arma, muy poderosa, que es la dignidad del pueblo venezolano. Y nosotros, la arma de nosotros va a ser esa, lo vamos a esperar, que Dios quiere y la Virgen no. Ellos tienen que reflexionar en esa, porque tengo nietos, tengo mis hijos jóvenes, tengo mi familia, tengo el mundo entero, que y mi Venezuela querida, que es linda, y veo esos países como están destrozados, y me da miedo esa, pero digo, ¿por qué miedo? No, no, no, no, tranquila. Tenemos que levantarnos con la bandera de la verdad y siempre ir para adelante, porque eso es sinvergüenza. ¿Por qué está esto pasando aquí con Obama? Por la sinvergüenza de la pintora, y que para que me chisme lo que no es la Corina Machado, el Jorge, el loco ese que jugó, el Julio, el Ledesma, que el sinvergüenza eso. Entonces, ¿por quién habla él? Por los chismosos que fueron a meterle el chisme que no es, las cosas como no son. Entonces, esa es la gente que tiene que estar asustando nosotros, porque nosotros sabemos qué es lo que está pasando en nuestro país. Entonces tenemos que seguir adelante, sin miedo, adelante, pedirle mucho a Dios que jugar todos los días de esta vida, que no pase nada, porque la verdad, vamos a vernos en el país más poderoso del mundo. Y tienen que desaparecernos, pero nosotros tenemos dignidad, cosa que ellos no tienen. Tranquila, tranquila, mi bella, que el equipo gana. Y ayer hicimos el análisis. No están dadas las condiciones. Esto es más guerra psicológica que otra cosa. Amedrenta, pero no lo va a lograr. Tenemos un buen cordón protector a través de la integración latinoamericana, a través de los BRICS. Rusia se pronunció y se pronunció de manera categórica. Categórica, vamos a buscarla. Ahora les busco las declaraciones de la Cancillería rusa. Y no solamente dijo Estados Unidos que está desestabilizando Venezuela, sino que el sábado vamos a tener ejercicios militares conjuntos con Rusia en nuestras costas. No estamos solos, Daisy. Y tenemos dignidad. Así que tranquila, que el equipo gana. Y lo que tenemos que hacer, señores, es subir el ánimo. Y para eso estamos aquí en la ventana. Para reflexionar, para crecer, para discutir, para combatir y también para reír. Y aquí estamos, para ayudarte a reír, para que las penas pesen menos y nos llenemos de esperanza y nos llenemos de optimismo. Vamos a la pausa con el puertorriqueño Pedro Capó, nieto de Bobby Capó, para ayudarte a reír. Cuando sientas que el miedo te arropa, mi amor, cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad, no dudes, aquí voy a estar, sí. Y cuando no hayan respuestas y la preocupación no te deje dormir, no te deje encontrar la paz, no dudes, aquí voy a estar, hasta el final. Junto a ti, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe, voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien, voy a cubrirte del sol y de la lluvia también, voy a cargarte mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez. Aquí estoy yo, oh, oh, oh, oh. Cuando el sórdido grito de la desilusión te atormente la vida, respira que aquí estaré, en las buenas y en las malas, y en cada una de tus mañanas, junto a ti, mi amor, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe. Cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien, voy a cubrirte del sol y de la lluvia también, voy a cargarte mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez, cuando no entiendas el chiste, cuando te pongas triste, voy a estar ahí. Ayudarte a reír.

furia en el gran Dios. Y él mismo lo ha encadenado, encadenado, pues supone un mal mayor. Dar a los hombres sapiencia, que sí, para curar su mareo. Solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Cómo atraparlo no basta, hay para quitarle la maña. Han puesto un buitre filoso, oye filoso, a comerle las entrañas. Como este titán no se muere, yo no lo sé, no lo creo. Solo las aves lo escuchan, sí señor, liberen a Prometeo. Andaban del timbo al tambo y andaban del timbo al tambo, huyéndole al temporal, huyéndole al temporal. No conocían los astros y todo les salía mal. Mal. No sabían forjar metales, ni trabajar la madera, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, ni trabajar la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. Qué temazo de José Alejandro Delgado, liberen a Prometeo. Cuando son las 11:05 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y de verdad que este es un joropo tuyero, pero que a la vez tiene una elegancia y tiene una profundidad, ¿no? ¿Cómo nos cuenta, ¿no? En este ritmo tradicional venezolano, este mito griego de Prometeo, un hombre que le robó el fuego a los dioses, ¿no? Y puede ser una metáfora de los pueblos oprimidos. Los seres humanos vivían en la oscuridad, los seres humanos morían de frío, el fuego representa la sabiduría. Prometeo sube hasta el Olimpo, llega donde los dioses y les roba el fuego y se lo lleva a los hombres. ¿Qué es lo que hacen los dioses? Lo castigan atándolo a una roca, donde viene un águila y se come las entrañas de Prometeo. Pero tiene la maldición de que el águila durante el día se come las tripas de Prometeo. Y Prometeo vivo y aguantando ese dolor, ¿no? Y cuando cae la noche, el águila se va y las tripas le vuelven a nacer. Y así los dioses, por la soberbia de Prometeo, por la solidaridad de Prometeo, por la rebelión de Prometeo, por quererle llevar el fuego, la sabiduría a los hombres, así castigan los dioses a Prometeo. Tenemos un Estados Unidos que somete al yugo, castiga a aquellos pueblos que quieren acceder al fuego para llevárselo a sus compañeros. Eso lo podemos, ¿no? Un buen paralelismo. Y bueno, y dice la canción, liberen a Prometeo. Desde aquí decimos, liberen a Puerto Rico, liberen a Oscar López Rivera. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, cámara. ¿Cómo estás, Francis? Hola, Francis. Cámara, voy a aprovechar esta ocasión para hacerle no una sugerencia, una solicitud al Ministerio de la Alimentación. Uh-huh. En vista de que vimos en días pasados en la Asamblea los mal llamados diputados que cuando se tocó lo del habilitante se iban, es que la guerra está la gente haciendo cola. cuando ellos fueron los que generaron esto, porque exacto, no nos vamos a caer a coba, tenemos un bloqueo de bajo perfil. Exactamente. Ellos fueron los lobistas los que construyeron los falsos positivos para que se diera este decreto, porque son los lacayos. Uh-huh. Entonces yo le propongo al ministerio, le solicito al Ministerio de la Alimentación, porque ellos hacen mofa una vez más, se ríen de la gente en colas, las colas que ellos originaron, uh-huh, al igual cuando el paro, si recordamos los partes de guerra que daban todos los días, yo le solicito al Ministerio de Alimentación que ponga pantallas y esos televisores que tenga, que por favor presenten todos los documentales, todos los videos de lo que ha sido la incursión gringa, de las tropas gringas en todos los países que han invadido. Los quiero mucho y hasta la victoria hasta siempre. Hasta la victoria siempre venceremos. Mira, qué bueno que me hablas del Ministerio de Alimentación. Fíjense ustedes, está bien bueno un trabajo que publicó el Correo del Orinoco con una entrevista a Andrés Eloy Méndez, quien señala que el sistema biométrico estará interconectado con toda la red pública y privada. Recordemos que de la red privada se unieron voluntariamente Macro, Supermercados, Unicasa, Macro Supermercados, Unicasa y Farmatodo. Dice Andrés Eloy Méndez que si no funciona se aplicará otro mecanismo más restrictivo. El gobierno bolivariano inició la instalación de captahuellas en la red privada para controlar la venta de productos regulados, las que estarán interconectadas con todos los establecimientos, sean públicos o particulares. Es decir, que si tú compraste la harina de maíz en un determinado lugar y dices, ah, bueno, estoy registrada en el día a día, pero me voy a ir al Bicentenario y voy a sacar más. No, porque están interconectadas y te va a parecer que ya compraste la harina de maíz en el día a día, ¿no? Entonces, fíjate, esto lo informó el Superintendente Nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez. Con este mecanismo, las personas podrán adquirir los rubros básicos una vez por semana. Aclaró que el uso del sistema no es un racionamiento tecnológico. Aquí la gente va a poder comprar los productos de la canasta básica y además todos los que quieran de los no regulados. O sea, no es que vas a hacer mercado una vez a la semana, no. O sea, dos veces a la semana. Pues, o sea, puedes comprar esos productos y vas a tener acceso a esos productos una vez a la semana. Tú compra normal. Y después puedes volver al supermercado las veces que quieras a comprar los productos no regulados. Nosotros estamos hablando de los productos emblemáticos, lo que se llevan los bachaqueros, señores. Lo que no se ve en los supermercados, pero en Katia te lo venden con cinco veces más caro. O lo consigues en la redoma de Petare a precios de bodegón. Bueno, eso en realidad lo de las captahuellas y lo de la una vez a la semana es para controlar esos rubros. Asomó que si este mecanismo no logra solucionar el problema, están evaluando otro que sea más restrictivo al consumo. Pero dice Andrés Eloy Méndez que está seguro que funcionará. Aseguró que hay una sobredemanda importante de productos regulados para revender, que en la mayoría actúan en complicidad con mafias dedicadas a ese mecanismo. Métanse en el central bachaquero, mi amor, que las mafias son descaradas. Por eso Méndez expresó que son ahora los dueños de los grandes supermercados los interesados en instalar el sistema de captahuellas en sus comercios. Es un sistema que paga el gobierno, no los negocios privados, aunque seguramente no se pudieran eliminar las colas, se agilizarán los procesos de compra. Ya profundizaremos en esto. Vamos a darle cabida a la próxima llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enzo García, Luis Eloyo, usuarios, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Buenos días para todos. Uh-huh. Eso de la captahuella tiene que ser, yo diría, para todos. O sea, tú nombraste tres. No, que se unieron, los otros no. El Central Bachaquero no se ha querido unir, el Gama no se ha querido unir y bueno, lo de los privados es voluntario. Bueno, esperemos que vayan uniéndose poco a poco todos, porque el éxito está en que todos tengan la misma plataforma, pues, porque eso evitaría, realmente va a evitar el que estén comprando todos los días y en diferentes partes las personas que se dedican a este tipo de negocios. Exactamente. Por otro lado, yo quiero citar dos efemérides, pero posterior a lo que voy a decir en este momento. Estados Unidos tiene guerra en los cinco continentes, no nada más por aquí. En los cinco continentes tiene conflicto y donde ellos han metido su mano han habido problemas bélicos. Por donde usted los busque, tienen problemas bélicos. O sea que no lo voy a poner como descartable con nosotros, porque todo este ensayo que ellos están sosteniendo para con Venezuela tiene que tener un resultado y debe ser satisfactorio para nosotros si nos unimos todos, como dijo la amiga que acaba de llamar, ¿verdad? Si todos estamos unidos, aquí vamos a vencer. Y digo por lo de la efeméride en este sentido, porque tal día como hoy, en el año 1933, el señor de Alemania, Hitler o Hitler, ¿verdad?, nombró al amigo de la mentira, ¿cómo que se llamaba? Goebbels. Lo nombró como ministro, ¿verdad? Y todo el mundo sabemos, porque eso nos lo han enseñado, que esa una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. ¿Qué es lo que nos está pasando a través de los medios de comunicación aquí en Venezuela? Hay una falsedad gigante en todos los sentidos. Fíjate lo último. Ayer escuché una noticia, por la noche un comentario y esta mañana otro tipo de información, pero la misma mentira que lo que está pasando con PDVSA y en un banco en Andorra, que supuestamente PDVSA está ahora exportando producto ilegal, o sea, que lo que manda es narcopetróleo, supuestamente, y hay una cantidad de gente implicada. Ellos nombraron un general, yo no me pude dar cuenta, o sea, no escuché bien eso. Por supuesto, eso es digno de aclarar. Y a las personas que están haciendo esto, en este caso CNN, volverles a jalar las orejas o decirles que no hagan más noticias aquí, porque quien lo escucha es que esa mentira, o que puede ser una mentira, vamos a poner beneficio a la duda, ¿verdad? No puede ser, porque quien lo escucha lo repite y lo repite malsanamente. No puede ser, hermano. Nosotros tenemos que tener un compromiso para con nosotros mismos, tener algo, ideología ante todo, resistencia, tenemos que tener resistencia, aguante, ideología y pararnos firme delante de toda esta cantidad de personas que lo que hacen es denigrar de nuestra patria. PDVSA exporta petróleo, PDVSA no exporta narco, PDVSA no exporta nada. Y si algún problema tenemos, nosotros tenemos que resolverlo entre nosotros, hermano. Por Dios, una vez más, resistencia. Y si la patria, y si Chávez vive, la patria sigue. Nos encontramos el lunes. Gracias, mi reina. Un abrazo grande, Fernando. Muy buena tu participación. Y bueno, lo que estábamos comentando de esta entrevista que le hacen a Andrés Eloy Méndez, cuanto a la aplicación de los precios justos, el superintendente señala que los márgenes de ganancia por cada sector serán publicados pronto. Ya fueron entregados a la vicepresidencia ejecutiva. Sí, Andrés Eloy, pero eso era para diciembre, chico. Para diciembre. Explicó que indicará el porcentaje que va a ganar cada sector de la economía en la producción, distribución y comercialización. Todos los precios electrodomésticos, alimentos, construcción, autopartes, desde el fabricante e importador vendrán con su precio marcado, dijo. Ejemplificó que los alimentos no se les puede ganar 30% en cada tramo de la cadena. Consideró que 11% es suficiente. En su criterio, el acaparamiento no está asociado con la volumetría, sino a la rotación de productos. Si en un negocio se consiguen 300 toneladas de alimentos y salen en un día, no es acaparamiento. Esto está asociado a la acumulación de productos por un tiempo mayor a una semana, ejemplificó el superintendente, puntualizó. Respecto a la ocupación e intervención de día a día para Actimercados, alegó que fue porque habría incurrido en alguno de los delitos tipificados, aunque aclaró que no es su competencia hablar del caso porque está en tribunales. Dijo que si la superintendencia va a efectuar una jornada de inspección a los laboratorios y droguerías de manera de evaluar la situación de los inventarios y la producción. Mencionó que el año pasado se destinaron al sector de medicamentos alrededor de $3,000 millones para cubrir las necesidades de importación, tanto de productos elaborados como de insumos. Consideró que hay un problema de contrabando de extracción que se está combatiendo. Méndez expresó que en Venezuela hay un mercado robusto y eso es un incentivo para que las empresas inviertan en la ampliación de la capacidad de producción. Recordemos que la Superintendencia de Precios Justos dispone de 24 salas de conciliación para los reclamos de usuarias y usuarios. Este es el primer paso y si no se logra un acuerdo, se va a la parte sumarial. También aseguró que la relación económica de Venezuela con Estados Unidos no ha sufrido ninguna alteración a pesar de la tensión política por la calificación del país como amenaza a la seguridad del imperio. Bueno, esta fue la entrevista que Andrés Eloy Méndez le dio al Correo del Orinoco. Luis, ¿podría bajar un poquitico la cortina, por favor? Gracias, mi vida. Bueno, en otro orden de ideas, nosotros estábamos hablando de lo de Rusia ayer, ¿no? Fíjense ustedes, Rusia se pronunció ayer y acusó a los Estados Unidos de presionar políticamente a Venezuela. Rusia acusó el día de ayer a los Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre Venezuela y advirtió de que la desestabilización de Venezuela sería una amenaza tanto para la democracia venezolana como para toda Latinoamérica. Advertimos con preocupación el aumento de las tendencias negativas y de la situación desestabilizadora en la República Bolivariana de Venezuela, que está unida a Rusia por estrechos lazos de amistad y asociación estratégica, informó el Ministerio Ruso de Exteriores en un comunicado. Rusia considera que la actual tendencia es una amenaza para la estabilidad democrática de ese país y puede tener consecuencias muy graves para la situación en la región latinoamericana en general. El agresivo aumento de las presiones políticas y sancionadoras sobre Caracas por parte de Washington disiente de la postura de muchos miembros de la comunidad internacional que abogan por la búsqueda de soluciones constructivas para los problemas internos de Venezuela, puntualizó. Arremetió además sobre el anuncio de Estados Unidos de que la situación en Venezuela representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional. Confirmamos nuestra firme solidaridad con el pueblo de Venezuela y sus dirigentes elegidos legalmente y nuestro decidido rechazo ante cualquier tipo de acciones violentas y golpes de Estado como método para desbancar a gobiernos legítimos de Estados soberanos, recalca la nota oficial rusa. Además, Moscú respalda el envío a Venezuela de una misión mediadora de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Recordemos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visitó en enero pasado Rusia, donde se reunió con Vladimir Putin para abordar la fuerte caída de los precios del petróleo que ha afectado a la economía de ambos países, precios del petróleo que se han ido recuperando porque el fracking no sirve, porque el fracking sencillamente no es sostenible. Y a Rusia la quieren acosar a través de Ucrania, a nosotros también, pero bueno, dos potencias unidas. Y Rusia va a venir este sábado, ¿no? La Armada Rusa, hay unos barquitos rusos por aquí, va a tener unos ejercicios militares conjuntos amistosos en nuestras costas para una forma de decirle al imperio que no estamos solos y que no es solamente solidaridad diplomática, sino que también contamos con otro tipo de solidaridad. Bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, la Asamblea Nacional, ya que estamos tocando el tema de la agresión del gobierno de los Estados Unidos, la Asamblea Nacional acordó solicitar al presidente Obama derogar el decreto injerencista sobre Venezuela. La Asamblea Nacional acordó solicitar al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la derogación de la Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela por considerarla que abre las puertas a una agresión militar y al bloqueo naval de la República Bolivariana de Venezuela. Así lo establece el acuerdo del Parlamento Nacional, que rechaza categóricamente que Venezuela representa una amenaza para la seguridad del país de Norteamérica. Este acuerdo del Parlamento fue oficializado en la Gaceta número 40.618 de fecha 11 de marzo de 2015, que circuló este jueves. El decreto emanado desde la Casa Blanca, bueno, ya lo dijimos, que la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos está amenazada por la situación en Venezuela y bla, bla, bla. Bueno, ya conocemos el decreto, que en realidad se les revirtió. El decreto se los revirtió. Si ellos lo que querían era desmoralizar al pueblo de Bolívar, ¿no? Desmoralizar al pueblo de Bolívar para que las elecciones parlamentarias entregáramos la revolución bolivariana así como así, pues están bien equivocados. Porque hasta el chavista que estuviera más molesto, más quebrado por esta guerra económica, mira, vale, que no nos vengan los gringos a decir qué hacer, ni se metan aquí, porque se nos sale el espíritu guerrero de Bolívar y de Chávez. Vamos a leer ahora mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Recordamos, señores, que además de los números telefónicos como el 562-7949, el 562-3953, ahora no, ahora vamos a ir al corte, espérense que pase el cortecito para echar la llamadita, también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Soraya, por la cuenta de Twitter, ¿qué es Colonia? Un nombre bonito que le puso la oligarquía a un territorio esclavizado y que usa a sus habitantes para la guerra.

La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, Alba Ciudad 96.3 FM, con la Filben 2015. Leer al mismo son. Formalmente inaugurada la noche de este jueves por el presidente de la República, Nicolás Maduro, que ofrece esta editorial en la Filbel 2015 y coméntanos el impacto que tiene una editorial independiente en la sociedad. Bueno, primero de todo, buenos días. Esta es nuestra primera participación en la Filbel y nosotros somos una editorial, como comentabas, una editorial independiente catalana y estamos ofreciendo casi todos dedicados libros al ensayo, al pensamiento crítico, libros de actualidad política, de teoría política y también libros de muy relacionados con el contexto latinoamericano. Tenemos libros de, que hablan de la Revolución Ciudadana de Ecuador, una biografía del presidente Pepe Mújica. Y estamos presentando justo calentita nuestra primera novela, un libro que no es ensayo, también de un escritor afamado peruano, de una fuga de una cárcel de un comando Tupac Amaru, de una prisión en los años 90, una historia real. Y lo que me preguntabas de la segunda pregunta, pues en especial las editoriales independientes son muy importantes y más como está el mundo editorial hoy en día, porque hay un nivel de concentración muy grande en grandes grupos empresariales multinacionales que copan el mercado tanto en las librerías como de los títulos. Entonces, fortalecer las editoriales independientes pues hace que haya una variedad mucho más grande de títulos y autores que pues seguramente si no encajan con los cánones de pensamiento oficial en ciertos espacios, pues que puedan tener un espacio a través de las editoriales independientes y haya una mayor diversidad, tanto en literatura como en poesía, como ensayo, para los lectores. De las editoriales independientes en la sociedad, en el mundo entero. Esto pues para tener una mayor abertura en lo que es la literatura y sus diferentes géneros. Nosotros hacemos extensión de la invitación a todas las actividades que se estarán llevando en la Plaza de los Museos, en el Teatro Teresa Carreño, en la UNEARTE y pues en todos estos stands que ofrece la Filben con una variedad de libros impresionantes, sin precedentes, donde el invitado de honor es Puerto Rico. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios y, por supuesto, al programa La Ventana. Reportó para ustedes Karen Arencibia. Alba Ciudad 96.3 FM transmite desde la Filben 2015 y celebra nuestra herencia caribe al distinguir a Puerto Rico como país invitado. Leer al mismo son. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Disfruta de la temporada de danza contemporánea Tres Visiones en la sala Juana Sujo de la Casa del Artista, cerca de la estación del metro Colegio de Ingenieros. Funciones: sábado 14 de marzo, 5 de la tarde, y domingo 15 de marzo, 11 de la mañana, con el estreno de la pieza Sociedad. Entrada gratuita. Invita Fundación Compañía Nacional de Danza. Para mayor información, síguenos en Twitter, @eventosfcnd. We'll be right back. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Desde las ondas del mar, que son besos a su orilla, una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar. Pero no solo a llorar, un largo llanto y morir, de ese llanto yo nací. Como en la lluvia una fiera y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. Por un cielo que se hacía más feo, más volaba, a Nueva York se acercaba un peón de las Marías, con la esperanza decía de en largo día volver, pero antes me hizo nacer. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. De una lágrima soy hijo, y soy hijo del sudor, y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo. Del recuerdo siempre fijo, en aquel cristal del llanto, como quimera en el canto de un Puerto Rico de ensueño. Y yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto. Que me desmienta, que se ande muy derecho, no sea en lo más estrecho de un zaguán pague la afrenta, pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea del mar o sea montuna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Lindo tema, ¿no? 11:36 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos a Roy Brown de Puerto Rico y este tema, Boricua en la Luna. Roy Brown Ramírez nació el 18 de julio de 1945, es cantautor y guitarrista puertorriqueño, ferviente creyente de la independencia de Puerto Rico y además integra el movimiento de la nueva trova de este país. Él ha venido varias veces, incluso ha estado aquí en Alba Ciudad, lo he tenido la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? Y este tema es muy hermoso y es muy profundo porque tiene que ver, porque todo el mundo habla de los valseros. Todo el mundo habla de los valseros. El cubano que muerto de hambre agarra una balsa y se va para Miami, donde le dan facilidades de inmigración. Pues nadie te habla de los valseros del aire que vuelan de Puerto Rico para Nueva York o para Miami, que hay más boricua fuera de la isla que dentro. Porque adentro se desmontó todo el aparato productivo y no hay empleo. No se siembra. No hay posibilidades de surgir. Te dedicas al área de los servicios, pequeños vendedores, cosas así, el turismo. El turismo lo tienen congelado. Y el boricua ha tenido que emigrar. Desde que es colonia de los Estados Unidos, le ha tocado emigrar a los Estados Unidos dándole la facilidad del pasaporte gringo, que tienen residencia, pero se van a los Estados Unidos siendo igual ciudadanos de segunda, porque no tienen los mismos derechos que los ciudadanos norteamericanos, en cierta forma, y es el soñar con tu patria, ¿no? Y entonces es algo bien curioso, porque yo solo he escuchado, ¿no? Yo solo he escuchado a boricuas que están en la isla. No, que los que viven fuera de la isla no saben lo que pasa aquí. Ellos están allá, en los Estados Unidos, y están desvinculados con nosotros, ¿no? No, son boricuas igual, que sueñan con su isla, sueñan con su patria y tienen una identidad. Tienen una identidad y un sueño común, que es el sueño de ser visibilizado, ¿no? Ser visibilizado, que la gente conozca la realidad de Puerto Rico y que Puerto Rico pueda emerger como una estrella. La uniestrellada, como le dicen. Bueno, seguimos revisando informaciones. Vamos a otro tema. Bueno, tenemos que dar, es lamentable, una mala noticia. Una noticia lamentable. El privado de libertad, Rodolfo González, también conocido como El Aviador, se ahorcó en la sede del SEBIN y designaron un fiscal para investigar el hecho. Este viernes, la diputada del Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, informó que Rodolfo González apareció muerto en su calabozo en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El abogado Rodolfo González confirmó a la BBC Mundo que este, a sus 63 años, se ahorcó en su celda después de que le informaron que sería trasladado a la cárcel de Yare. La información fue corroborada a través de la cuenta de Twitter de su hija, Lizeth González, quien informó: "Estamos saliendo del SEBIN. Lamento confirmar que mi papá murió anoche". Más temprano, su hija indicó que su padre le habían anunciado su traslado para la mañana de hoy y que se comunicó por última vez con él ayer a las 9 de la noche mediante una llamada telefónica. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que bueno, se le informó al aviador que se ya lo iban a sacar del SEBIN, lo iban a mandar a una cárcel común, a la prisión de Yare. No quería que lo trasladaran. Y aparentemente decidió, lo lamentamos muchísimo, en nuestras palabras de condolencia a sus familiares, decidió acabar con su vida. Ya designaron un fiscal para investigar este caso. El Ministerio Público comisionó a la fiscal 22 Nacional, Raiza Cifontes, para que investigue las circunstancias de la muerte de Rodolfo Pedro González Martínez, quien se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el helicoide. En este sentido, el fiscal recaba elementos necesarios para la investigación, conjuntamente con expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público, para determinar las causas del deceso del sexagenario. González era capitán de la aviación civil y fue detenido el 26 de abril tras un allanamiento en su vivienda en el municipio Baruta. En su oportunidad fue acusado de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego, razón por la que le fue ordenado su enjuiciamiento. Es probable, ya lo hemos visto por Delsa Solórzano, que habla de presuntamente ahorcado, presuntamente suicidio. Jesús Chugo Torrealba, la oposición puede, en esta situación tan complicada, pues puede hacer todo un escándalo de difamaciones. Lo que sí podemos decir es que confiamos en la justicia venezolana. La revolución bolivariana durante estos 16 años ha sido garante y defensora de los derechos humanos. Cuando ha habido violaciones de derechos humanos, han sido funcionarios a título individual y esos funcionarios han sido presos, son presos y están siendo juzgados, ¿no? En este caso, cuando hablan de presuntamente se ahorcó, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen las investigaciones. Soy de las que pienso que cada ladrón juzga por su condición. Y si aplicamos la máxima de Scotland Yard, la muerte de el Rodolfo González, ¿a quién beneficia? Si a la revolución bolivariana, que está siendo acosada por una guerra económica, por el imperio de los Estados Unidos, o a la oposición y a los Estados Unidos dentro de esta campaña sucia. Realmente no es no es o sea, no es política de la Revolución Bolivariana violar los derechos humanos. No se han dado casos de este tipo, de gente torturada o gente asesinada en las cárceles, como si pasaba en la Cuarta República, sino pregúntenle al alcalde Jorge Rodríguez cómo fue que asesinaron a su papá o cómo fue que suicidaron a Fabricio Ojeda. En la Cuarta era política de Estado, en este momento no es política de Estado, veamos qué dicen las investigaciones. Y bueno, señores, y en el caso de que hubiera algo sospechoso en el suicidio o no, en la muerte de Rodolfo González, infiltrados hay en todos lados, locos hay en todos lados, pues esas personas estamos seguros que serán juzgadas con todo el peso de la ley. En el caso de que eso sea así, todo parece indicar que fue un suicidio, apareció colgado en su celda. Bueno, esperemos a ver qué es lo que dicen las investigaciones, pero bueno, por lo menos la familia maneja la tesis de que estuvo en contacto cercano con él, maneja la tesis del suicidio. Motivo, lo iban a trasladar a Yare y no quería ir para allá. Y bueno, y la oposición carroñera pues ya está dando señales que quiere hacer fiesta con este lamentable suceso. De verdad, desde aquí nuestras condolencias a sus familiares, en especial a su hija. La muerte de un padre es dolorosa, y en las condiciones en que falleció tu padre, pues realmente deben ser mucho más dolorosas todavía. De verdad, nuestra solidaridad con sus familiares. Tenemos llamada, buenos días. Aló. Hola. Aló. Hola. ¿Cómo está esa? Uh-huh. Aló. Hola. ¿Cómo está, gente? Es Alvarina. Muy bien, Alvarina. Bueno, estoy muy contenta por lo que dijo Miguel, mi presidente, y lo que dio también Diosdado Cabello. Ahora, otra cosa que me pregunto yo, pues Estados Unidos les están exigiendo a Venezuela que suelten a Leopoldo. ¿Y por qué nosotros no exigimos que traigan al que mató a Robert y suelten a, y traigan para acá a Capriles, a este al que voló el avión? ¿Ah? Afuera. Se esposa de Carriles, ¿no? Sí, no, pero sí. Posada Carriles está protegido por los Estados Unidos. Yo bueno, entonces, ¿cómo ahí nos vienen a decir que soltamos al monstruo ese? Si ese tiene 43 muertos. Y el otro ese también, ratón ese, que también entre la muerte hubieron dos niños también. Y yo me pregunto, ¿y esa gente por qué está suelta? ¿Por qué no los agarra? ¿Ah? Mira, otra cosa respecto a las visas. La otra vez yo denuncié eso. Había muchas compañías de vigilancia que traían gente de allá con visa de turismo y las metían a trabajar de vigilancia. Yo eso lo denuncié. Pero tengo un amigo que trabaja de vigilancia y me trajeron tanto. Entonces, yo eso se lo dije a Mango varias veces. Le mandé mensajes, le di las direcciones y todo, y no hicieron. Entonces, tienen que también estar pendientes en eso. Otra cosa que voy a decir. Las personas que le dieron las casas están ahí, están conspirando en contra del gobierno. Cónchale, quítenle en eso. Quítenselo, ¿vale? ¿Ah? Hay muchos revolucionarios que no tienen casa. Entonces están echándole broma al gobierno y están beneficiando del gobierno y votan en contra del gobierno. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y me vas a perdonar que sea radical. Ok, buenos días. Chao. Buenos días. Bueno, Alvarina, primero, las cosas no son así. El gobierno no gobierna para los chavistas y no para y para los opositores, no. El gobierno es gobierno para todo el mundo. No, si esa, aquí hay libertad de expresión, hay libertades políticas, hay libertad de pensamiento. Si una persona quiere ser opositora, está en todo su derecho de ser opositora. Y por eso no se le va a retirar un beneficio adquirido, porque se estarían violando nuestras leyes. Porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que todos los venezolanos y las venezolanas somos iguales ante la Constitución, y todos, sin distingo de género, religión, partido político o etnia, todos tenemos derecho a una vida digna, todos tenemos derecho a una vivienda. Ahora, lo que no tienen derecho, tanto opositores como chavistas, es a quebrantar la ley. Es decir, las guarimbas quebrantan la ley. Eres guarimpero, se te aplica la ley, cometes un delito, se te aplica la ley, pero hasta ahora, Alvarina, nuestras leyes no dicen que si tú eres opositor o si tú quebrantaste la ley o si hiciste una guarimba, se te quita la vivienda. Alvarina, eso no es así. Vivimos en una democracia todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes, y el hecho de ser opositor no es motivo para que te quiten una vivienda. Así te la haya dado el Estado. Te parecerá injusto, te dará rabia, pero si hay algo que tiene la República Bolivariana de Venezuela, es que tiene una de las constituciones más avanzadas y más justas del planeta. Y si hay algo que ha caracterizado al comandante Chávez, ha sido su bondad y su justicia, sobre todo la justicia. Y hay que ser justos. Entonces, porque, bueno, es que me da rabia que le digas a este, pero resulta que este resulta que es opositor, se la voy a quitar. Alvarina, si no se hace política, cariño, tú lo sabes. Entiendo tu malestar, porque la ingratitud da rabia. La ingratitud da rabia, pero esa no es la forma. La forma es hablar con estas personas y es hacer trabajo ideológico. Porque la derecha lo supo hacer muy bien. Porque la derecha, desde que surgió Chávez, supo manejar la imagen mediática de que si tú, o sea, que los chavistas tienen que ser los pobres, pero que si tú asciendes socialmente, te van a, o sea, tienes que meterte opositor, porque si no eres feo, eres desdentado, eres ignorante, eres Nietzsche, eres mono, eres apestoso. Y eso, y lamentablemente eso le pasa a mucha gente. Gente que te vivía a la orilla de una quebrada en un rancho de tabla, que le dan un apartamento en un urbanismo en la Avenida Libertador, cerquita de la estación de metro, y entonces, ah, no, bueno, yo ahora soy clase media y todo. Y bueno, ¿y para que me acepten en la clase media? Porque soy clase media, yo no soy ignorante. Yo, o sea, al mudarme, si soy morenito, si soy afrodescendiente, me mudo y de repente me vuelvo catire automáticamente. Catire de ojos azules. Catire de ojos azules, con doctorado en Harvard. Porque es una mentira que le han metido a la gente, a mucha gente en la cabeza. Y eso entonces, y bueno, ¿y por qué eso ocurre? Porque quizás nosotros vivimos desmontando las matrices de opinión de los ataques que los gringos nos tienen montados desde hace 16 años y se descuidó el trabajo ideológico en las comunidades, en las barriadas y en los refugios. Entonces, en el fondo, tenemos parte de responsabilidad en eso, porque no se ha hecho bien el trabajo. Han habido avances, pero en ese sentido, que la gente asuma la conciencia de clase, ese trabajo no se hizo, Alvarina. Entiendo tu malestar, porque la ingratitud hacia alguien como el comandante Hugo Chávez, hacia alguien como el presidente Nicolás Maduro, indigna. Pero lo que tú propones, lamentablemente, Alvarina, lamentable o afortunadamente, no es viable, porque iría en contra de nuestras leyes e iría en contra del espíritu de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Lo que tú estabas planteando de El Colombia, te explico. Hace poco se pronunció el gobierno colombiano, creo que fue la canciller, si no me equivoco, y dijo que el proceso está dando, que están esperando la respuesta del Tribunal Supremo, eso lo tiene que aprobar el Tribunal Supremo de Justicia, que ya se introdujeron los papeles, pero que el Tribunal Supremo de Justicia todavía no ha dicho nada. Pero que bueno, pero entonces dice que bueno, que los trámites son lentos y bla, bla, bla, bla, bla, vamos a esperar. Igual nos toca hacer presión para que traigan de regreso a Venezuela, a Colombia, para que sea juzgado por el asesinato del diputado revolucionario Robert Serra. Bueno, ya es tiempo, ¿no? Ya vamos a ir despidiendo el espacio. Les informamos que, bueno, que una de las cosas, los invitamos a que vayan a recorrer la Feria del Libro de Venezuela. Y bueno, y una de las cosas que aprobó el presidente Nicolás Maduro el día de ayer fue la publicación de toda la obra de Domingo Alberto Rangel. El jefe de Estado resaltó que al final de su vida, Domingo Alberto Rangel le dio un aporte fundamental en todos los 60, 70 y 80. Cuando le tocó morir, murió en su ley, honesto, hombre honesto en lo intelectual y en lo humano, que despreciaba la riqueza total. Así que bueno, autorizada la publicación, ¿verdad? Y bueno, se va a hacer la publicación de la obra completa de Domingo Alberto Rangel. Ahora sí nos despedimos, de verdad los invitamos a que vayan a la Feria del Libro de Venezuela, disfruten de esta fiesta, va a haber conversatorios súper interesantes, no traje mi chuletica, yo hice mi chuleta de una serie de conversatorios a los que voy a entrar este fin de semana, van a haber conciertos, de hecho esta noche a las 7 en el anfiteatro, de los eventos que recuerdo, en el anfiteatro del Eje del Vivir Bien, va a haber un concierto, la presentación de un libro, Salsa con Saoko, y va a haber todo, y va a haber un concierto de salsa bien sabroso. Así que vayan a la Feria del Libro y por salud mental, señores, también. por salud mental, porque esta guerra, está la amenaza bélica real, pero también hay una guerra psicológica y bien fuerte. Y estamos tan sometidos que a unos les da por deprimirse, a otros les da por sentir miedo y a otros les da por ponerse irritables. La cuestión es que en esos estados anímicos no se piensa bien, no se piensa con cabeza fría. Se pueden cometer errores, se pueden pensar las cosas que no son. Y por salud mental lo mejor es relajarnos, relajarnos pasando un rato agradable con la familia y para no caer en el fascismo, para no caer en la barbarie que nos está rodeando y que nos está invitando a que nos incorporemos a ella. Para contrarrestar esta barbarie, vamos a leer, vamos a relajarnos, vamos a bañarnos de cultura y de artes y de familia y de amigos y de amor y de risas, de alegría, de esperanza. Porque mientras la derecha destruye, la revolución bolivariana construye y da vida. 11:53 minutos, llegó el momento de despedirnos y desde acá les deseamos un buen apetito, una feliz tarde. Los invitamos a que vayan a la Feria Internacional del Libro de Venezuela y nos escucharemos el próximo lunes. Nos despedimos de nuevo, aquí lo digo, nos despedimos. Ahora sí nos vamos, ¿verdad? Luis Arloyo en los controles y esta servidora Ence García, que los queremos muchísimo. Hasta el lunes y nos vemos en el Teresa Carreño. Nos vamos con este temazo de Ali Primera, interpretado de manera magistral por Andy Montañez y el Gran Combo de Puerto Rico, en vivo desde el Poliedro de Caracas. Cunaviche adentro. ¡Chao! Se eleva.